¡Nene! ¡Siempre lo mismo vos, loco! ¡Pará un poquito! ¿Quién me mandó a hacer con todo este quilombo de papeles que tengo acá? Bueno, a ver. ¿Sí? ¿Policía Celestial? Sí, Peter. De acá, del purgatorio. ¿Cómo que purgatorio? El único que hay. No, pará, nada, no, qué cabaret. Escuchá, te llamo porque acá entre todo el quilombo están vendiendo estampitas de vírgenes en pelotas. Sí, boludo, vírgenes en bolas. ¿Cómo que quién es? ¿Qué sé yo quién las vende? Tenía barba y camiseta rayas. Acá me están diciendo que tenía barba y camiseta rayada. ¿Cómo que quién? El que las vende, supongo. El de la remera rayada. Escuchame, macho, ya hora de que le pongan los puntos a ese, El otro día boludeando con la gomera, ahora vendiendo estampita. ¿Qué vamos a hacer? No, sí, solucionalo, querido. Sí, listo. Bueno, Julio, me parece que tiene todo en orden. Creo que va a andar bien. ¿La fotito carné la tendrán? Un minutito, a ver. ¿Qué hace, por Dios? Tiene que ser 4x4 la foto, Julio. Pero ¿cómo me va a traer semejante retrato? Nosotros necesitamos un registro de usted. De ahora, no de antes. Lo único que tiene que hacer es ir a la sala de información. Ah. ¿Sí? Tienen cámaras digitales, todo, Photoshop, todo que queda... No, pero a mí el High Definition, no me favorece. No, bueno, pero escúcheme un segundo. Tengo la cara muy porosa. No, pero necesitamos una foto de usted. No importa los poros que tenga o no. Lo que le tengo que decir es que tengo mucha gente acá dando vuelta. Mire lo que quilombo. Esa vuelta. ¿Ve? ¿Ve quilombo que hay? Bueno, así es un lío bárbaro. Así que tiene que sacarse la foto carnet, ya sabe dónde. Así que vaya. Y nos estamos viendo por acá. A ver, bueno, el que viene... 332. Suero Víctor. ¿Cómo andás, Peter? Uy, de vuelta usted, Ya no tiene las pelotas llenas, Viniendo, entra, se va. ¿Cómo bueno, te hace? Peter, no te pongas tenso. Y se está poniendo un poquito denso. A veces vengo, te visito, Peter. Sí, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Y bien, esta vez un poco mejor que la última. Sí, Veo que en el puchito... Sí. Estamos... Escúchame un segundo. ¿Se queda? ¿Se va? No, vine a quedarme. Bárbaro, me parece bien. Che, escúcheme, porque la vez anterior vino y... Se afanó la virome con soguita. Y que después se fue a la tierra y lo único que hizo fue vender libros de autoayuda. Déjeme que le explique, son libros de autoayuda. Sí, está bien, pero la autoayuda para quilombo. Mí. ¿No tenía usted quilombo? Y escúcheme, suero, conmigo no se haga el tonto, vamos. Usted sabe cómo son las cosas acá, Tiene que ir a hacer la anulación. ¿Anulación? ¿Anular qué? Papá, se murió 15 veces. Y no me haga tener más bolonqui, por favor. Porque tengo un quilombo enorme acá. No te quiero traer problemas. Peter, tranquilízate. Toma, fumate un puchito. A ver, dale. Uy, bueno, a ver, ¿dónde me pusieron el cartel de vuelo enseguida? Carajo. Bueno, acá está. Bueno, voy a ver qué pasa en la tierra. Esto en este programa. Muy, pero muy buenas noches. Esto es una nueva edición de Al Fin Solos, y vale decirlo, edición piloto. Estaremos aquí durante 3 horas acompañándolos, despidiendo la tarde desde el viernes y haciendo la previa también de lo que va a ser esta noche y toda la movida que tendremos aquí en Al Fin Solos. Mi nombre es Facundo de Michele y estoy a cargo de la conducción del programa, pero como se imaginarán, no estoy solo. Menos mal que no estás solo, porque si no, yo no sé qué hago acá directamente. Estoy con el señor Chumiento, amigo y compañero. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? De Michele, feliz porque llega el fin de semana, los ánimos empiezan a cambiar y bueno, arrancamos el programa de radio y arrancamos el fin de semana que me pone tan contento. De todos modos, está fresquito, no sé qué piensa usted. Está fresquito. Vos sabés que yo tengo una vecina, la Rita, que todos los días a las 7 de la tarde... sale con su perro a tomar mate mientras él, el Toby, mea toda la cuadra. Hoy con el frío que hace se tiene que poner las medias porque si no se le congelan todo. Yo soy en bastantes oportunidades tuve algunos altercados con mis vecinos. ¿Usted en ese sentido? Sí, yo tuve una infancia muy problemática, sobre todo con los sectores adultos de mi cuadra, que se enojaban porque jugábamos a la pelota y cuando no nos metían un pinchazo de vez en cuando, ¿A quién no le ha pasado, Eso solía pasar. Vos sabés que a mí se me caía la pelota del otro lado y cuando llevaba corriendo y me subía al tapial, el perro ya me la estaba mordisqueando entero. Estaba tarde. He tomado represalia frente a ese perro, Lo debo reconocer, complicado el tema, y me llegan a estar escuchando, me mandan preso. Bueno, de acá sale la consigna del día, si no me equivoco. Estamos preguntándole a la gente ¿cuáles fueron sus problemas, sus yerros, sus altercados o inconvenientes que han tenido a lo largo de su vida, a lo largo de su historia con sus vecinos? Y debemos reconocer también que por ser hoy, por ser el programa piloto, podemos hacer una salvedad y nos pueden contar algo que nos gusta más. Si es que tuvieron algún encuentro de amor, alguna trampita, estarán participando todos los que nos escriban a las vías de comunicación que ya no va a estar presentando Juancito por importantes premios. Tenemos entradas para salas del cine Showcase y en un ratito nomás les estaremos contando cuáles son las películas que pueden ir a ver. Vamos con las vías de comunicación. El teléfono es 530.000, alfinsolos@gmail, el correo electrónico, y estamos en Facebook con facebook.com/alfinsolos, o si no también en Twitter, twitter.com/alfinsolos. Arrancamos el programa, esto es Alfin Solos. Muy bien, continuamos acá en Alfin Solos y es momento de presentar a nuestro movilero y productor Manuel Rodríguez. Manuel, contanos dónde estás y con quién estás. Hola Facundo, hola Juan, estamos acá transmitiendo desde el Parque Independencia, más precisamente a orillas del laguito, enfrente de las aguas danzantes. ¿Qué haces ahí, Manuel? ¿Qué hago acá? Resulta que estaba rondando por estos lados y me encuentro con una quinceañera que estaba haciendo su sesión de fotos, la típica sesión de fotos. Sí, ya tradicional, y este es el lugar predilecto para las quinceañeras. Pero bueno, estamos acá, tenemos una a nuestro lado, vamos a preguntarle primero su nombre. ¿Cómo te llamas? Hola, Ayelen. Bueno, vieron, escucharon la voz. Ahí escuchamos la voz de Ayelen. ¿Te parece, Manuel, que primero hagamos las preguntas nosotros, introduzcamos al menos con dos preguntitas desde el piso y vos después te quedás charlando con ella? Bueno, chicos, ahí la estás escuchando. Hola, ¿qué tal? Ayelen, Facundo de Michele te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, con frío. Imagino, está complicado el día para estar haciendo sesión de fotos, pero bueno, usted así lo decidió. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Y porque yo en realidad me quería ir de viaje, pero bueno. ¿Y qué pasó? ¿Mamá no la dejó? No, porque le tiene miedo a los aviones, mamá y papá, y querían venir ellos, entonces nada. No, está bien. Igual, probablemente el día de mañana, ya un poquito más grande, va a poder hacer su viaje y disfrutarlo quizás aún mucho más. ¿Le parece que le haga alguna preguntita? Porque nosotros acá con mi compañero Juan Chumiento se lo presento. Juan, ¿qué tal? Ayelen, la señorita. ¿Cómo le va, Ayelen? ¿Qué tal? Hola, Juan. Mire, la primera era, a tus 15 años, ahora que ya los tenés, ¿te vas a animar a contarle a tus viejos, a tus papás, aquello que no te animaste a contarle hace un tiempito atrás? No, si no se los contaste ahora, no se los cuento. Hay cosas que a los papás nunca hay que contarle. Si te llamo dentro de un ratito cuando terminó el programa, ¿te animás a contármelo a mí? No se sobrepase. Discúlpelo a mi compañero Ayelen. Mi pregunta es la siguiente. ¿En su cumpleaños hay 15 velas? ¿Va a ser esa típica ceremonia? Y sí, en todos los cumpleaños hay 15 velas. Bueno, la pregunta es sencilla. ¿No le parece una pelotudez lo de las 15 velas? Puede ser, pero todo es un poco pelotudo. Me gusta porque tiene una actitud rebelde. Viste que ella se opone un poco a esta sesión de fotos porque se está cagando de frío. Es que yo quería el viaje. Quedará para otra ocasión. El viaje más adelante, como dijo usted, de Michele probablemente lo disfrute más. Ayelen, escúchelo a mi compañero que de quinceañera sabe y mucho. Eso no es verdad, por supuesto. Manuel, te dejamos ahí con Ayelen para que le hagas las últimas preguntas vos y cierres el móvil. Sí, Facundo, yo tengo una pregunta bastante particular. Esta pregunta creo que me surge a mí desde cuando mi hermana festejó su cumpleaños de 15. Porque resulta que mi madre tuvo que desembolsar muchísima plata para realizar esa fiesta. Entonces yo le quiero preguntar acá a Ayelen, si... A ver, Aye, ¿vos tenés conciencia del dinero que gastan tus padres, de que los ahorros de su vida están en juego acá, hasta la posible herencia de la abuela, la hipoteca de la casa? ¿Vos sos consciente de eso? Más o menos, mi papá no ahorró nada, todo lo pagó el novio de mi mamá. Bueno, ahí la escucharon, parece que el novio de la mamá tiene campo de soja o algo parecido, habrá que... Por lo pronto se nota que mucho no le importa este tipo de inversión. No, ahora no le va a importar, quizás más adelante, cuando tenga su hija y ella quiera hacer su fiesta de 15, ahí sí le va a importar. Puede ser. A mí me duele en el bolsillo, por más que no lo pague yo, pero me siento identificado con eso. Bueno, Manuel, te saludamos desde el piso, te agradecemos muchísimo por este móvil. Mandale un saludo a Ayelen, fíjate, ¿no? Si querés le dejás nuestro número de teléfono, tanto el de Juan como el mío. Ahora sí. Los dos, y nos estamos reencontrando en un ratito, nomás venís para el piso, ¿no? Exactamente, en 10 minutitos me paso por ahí. Perfecto, ahí pasaba entonces Manuel Rodríguez con el móvil del programa desde el Parque Independencia y la quinceañera, Ayelén, quien compartió sus sensaciones previo al festejo de su cumpleaños. Siete días, 168 horas, 1080 minutos, 604.800 segundos por semana. Alguien comete un error, alguien comete un error. Considerado el más productivo y talentoso del rock argentino, pero también uno de los más locos y polémicos. A los 56 años, Charly García volvió a ser de las suyas, cuando la madrugada del domingo, una crisis de nervios afectó al cantante tras realizar un concierto en la ciudad de Mendoza. El escándalo ocurrió en la suite presidencial del Hotel Solás, en donde rompió instalaciones y fue detenido por la policía. Estaba tranquilo, sí. Él estaba tranquilo hasta la madrugada, que bueno, empezaron los incidentes, empezaron a escuchar gritos. Gritos que luego se transformaron en pelea, porque Charly se enfrentó a golpes con uno de sus asistentes e intentó cortarse el cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladado esposado a un hospital, con heridas en sus pies. Equivocado, equivocado. Muy bien, ahí pasaba el equivocado de la semana. ¿Y cuándo no? Charly García haciendo destrozos, en este caso en Chile. Dando la nota internacionalmente para ocupar la tapa de todos los diarios. ¿Eh? ¿Cómo puede ser que no distinga entre amigos y enemigos, loco? Le pegó al asistente, rompió todo el hotel. En este caso, alguien le hizo frente, justamente, porque como bien hablamos anteriormente en producción, muchas veces uno se lo ve a Charly y no da para pegarle. Me imagino que los asistentes no le deben querer pegar. Pero en este caso, se calentaron y le dieron una buena paliza. Suena la sirena en Al Fin Solos. Y esto es señal de que el programa empieza a tomar otro tinte. Hay otro ritmo. Ya entramos en lo que es la previa de esta noche. Y mira quién llega, Juan. ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Acá está Rita la Rica, mi venezolana. Venga, salúdeme. Hola, mi gente bella, mis bonitos, ustedes, mis guapetones. ¿Cómo estuve esperando este momento de la semana? Nosotros también. Lo tenemos que admitir porque sos la única persona que nos dice cosas tan, pero tan lindas. ¡Ay, me muero, mis guapetones! ¡Qué rico! Rita, ¿qué tenemos para hoy? Y hoy tenemos una agenda candente recomendadísima de Rita la Rica. ¡Qué lindo! Le voy a poner unas frutillitas. Algunas frutillitas. ¿Con crema o sin crema? Con todo. Crema, chocolate. Elige en casa, tu gusto favorito. Los ratones empiezan a andar por la cabecita. Bueno, contame, Rita. Para esta noche tenemos una propuesta un tanto tranquila reggae. Reggae, ¿le gusta el reggae? Me gusta el reggae, hasta ahí nomás. A mí me cierra más el reggaetón, perrea, perrea. A mí también me cierra más el reggaetón. Pero bueno, tenemos alegre, no tanto va a estar cerrando el año, entre comillas. Sí, impresionante, cierran el año el mes de octubre. Esta noche en Willie Dixon. ¿Te das cuenta? Tienen 8 meses de laburo entonces y 10, me estoy equivocando. 10 meses de laburo, 2 de vacaciones. En verano que hace calor, en invierno ya terminamos, ¿cómo es esta cosa? ¿Usted, Rita, cuántos meses al año trabaja? Yo trabajo todos los días. Todos los días, se le nota, porque está en buen estado, ¿sí? Está totalmente en estado, en actividad. Imagino que sale a correr acá por el río, Rosario. Me pueden ver siempre. Bueno, me comentabas, Alegre no tanto. ¿Qué es lo que viene a proponer? Alegre no tanto viene a presentar sus clásicos en Willie Dixon. Como ya decimos, cerrando el año. Rarísimo, pero es cierto. ¿Cuántas frutillas con crema le pones? Ya se le pongo 8 frutillas. ¡Apa! 8. Oh, un lindo... Sé que debe tener un lindo cantante. Es muy bueno. Es que los argentinos, estos chicos también que están bien ricos. Me parece. Nosotros en algún día nos tendríamos que poner celosos un poco de Rita, porque viene a nosotros acá, nos piropea, pero después va afuera y los piropea a todos. Bueno, ¿qué más tenemos, Rita? Y bueno, también tengo una película recomendadísima para los que quieran quedarse en casa, ¿no? Apachuchando un poquito, acurrucándose, cucharita, como le dicen aquí los argentinos. A ver, ¿de qué se trata? Y la película se llama Sin Retorno, con un guapetón riquísimo, me lo como todo. Leonardo Sbaraglia. Ah, pensé que ibas a decir Juan Chumiento. Claro, no, hasta ahora no protagonicé películas, pero me lo podría haber dicho, no me voy a enojar. No se me pongan celosos. Y bueno, esta película es el primer largometraje de Miguel Coan, que estuvo también laburando en otras películas. Estuvo trabajando en películas de Piñeiro, pero esta es su primer película que trata una historia de un accidente donde tres personajes se van a unir sus vidas. Está Leonardo Sbaraglia, Luis Machín y Federico Luz. Perfecto, la participación de Luis Machín, actor local, nacido acá en la ciudad de Rosario. ¿Cuántas frutillitas le ponemos? A esa le pongo 9 porque me pone un poquito hot el Sbaraglia, querido. Qué lindo el ser Sbaraglia, estar escuchando al fin solo y que le den ese piropo. Me gustaría estar en el lugar de ella. En un ratito nomás, cuando volvamos del corte comercial, ¿qué más vamos a tener? Más películas y más espectáculos aquí con Rita La Rica, recomendadísimo para este fin de semana. Muy bien, continuamos con Al Fin Solos, vamos a un corte comercial y ya volvemos con más. Muy bien, continuamos aquí en Al Fin Solos y comienzan a llegar las primeras respuestas a la consigna del día. Estamos preguntando historias de vecinos y la gente que participa se puede llevar un par de entradas para las salas del Cine Showcase. Contame, Juan, ¿cuál es la respuesta que tenemos? Bueno, como por ejemplo Maxi de Zona Centro, que nos cuenta una historia realmente en la cual hay que aplaudir. Hay que aplaudirlo por la valentía. Por la valentía, míralo, míralo, ¿lo ves? Ahí. Lo leo, ¿te parece? Dice, me comí a mi vecina cincuentona todos los viernes durante 3 años hasta que se mudó. Nunca le pregunté para dónde se fue, pero si me estás escuchando, dice Maxi, así como un pedido desesperado, Marcela, qué bien garcha. No, Maxi, igual lo aplaudo. Me gusta esa hombría, me gusta la valentía, hay que decirlo. Y bueno, Marcela, si lo estás escuchando, por supuesto, sigue teniendo el mismo número de teléfono, me parece, en cualquier momento te lo confirmamos y de última le haces otro post. Sí, totalmente, un llamadito. Bueno, le recordamos a la gente que están participando por 2 entradas en las salas del Cine Showcase y como recién le decíamos, estamos preguntando historias con vecinos. ¿Y de qué se quejan estos tipos al final? Si hay alta joda en la tierra, pero ya me voy para abajo.